Andy Chávez en una bola, cero strike. Cuarto episodio, parte final. Primer encuentro para Venezuela en la Serie del Caribe 2014. Cuenta Martínez, conecta Andy hacia el jardín derecho, hacia atrás, lejos, lejos, lejos. ¡Gorpita! Cuadrangular para Andy Chávez, que trae dos más para Venezuela.